Cristo, real mi hijo. ¡Qué amigo, qué amiguero! Vino Carlito a agitar el avispero, mándale mecha. Al boludo de Carlitos, y ahora anda en bicicleta, da que le prestó un real amigo. Porque estás a mandar, ahí acá en el hospital, le robaste la moto cuando iba a trabajar. Con casa valero, iba la gente huida de Santa Fe, con vivo fin. De re buenito, y ahora por rastrero te van a apuntar. Y encima esta canción, te voy a decir.